¿Y a dónde van? Tú introdujiste ya varias veces la palabra de baleadas. Entonces, por aquel que vaya a ir a Honduras y cuando le ofrezcan baleadas, dinos por lo menos de qué se trata, a ver, ¿en qué consiste las baleadas? Sí, es una tortilla de harina, ¿verdad? Grande, la que se le pone, es frita, ¿verdad? Se le pone frijoles, bueno, la comida del pobre en Honduras, frijoles, huevo, queso, se le pueden poner otras cosas, plátano, aguacate. Y esa es la comida, ¿verdad? De, bueno, de los que andamos ahí en la calle, es la comida, una de las comidas populares de, bueno, en nuestro país, así que no se vayan a asustar. Claro, claro, con el nombre. Claro. ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana? Bueno, es la voz de Berta Cáceres en la primera entrevista. Después vinieron otras, pero la primera entrevista que le hicimos en diciembre de 2009, que nos impactó profundamente. Muchísimo, muchísimo, sí, exacto. Y también cómo nos impactó ese asesinato. Exactamente, el 3 de marzo, donde en las primeras horas de la madrugada, cerca de la 1 de la mañana, hombres entraron en el lugar donde ella estaba y la asesinaron a balazos. A partir de ahí, el gobierno ha generado una suerte de relato donde trata de inculpar a sus propios compañeros, en realidad. Y la reacción internacional no se hizo esperar e inmediatamente se armó una misión internacional para justicia para Berta Cáceres. Dentro de esa misión participó el académico y abogado de la coalición de Movimientos Sociales por el Agua y por la Tierra, en articulación con el movimiento centroamericano. Hablamos con el abogado Gustavo Lozano, quien está en México en este momento y ya está en línea. Buenos días, Gustavo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien. Muy bien, y gracias por atendernos. No son las 8 de la mañana allí en México, y tú prácticamente acabas de llegar de Tegucigalpa, ¿verdad? Bueno, no estamos en México, estamos en Honduras. Seguís en Honduras. Pensé que salías para mí. El aeropuerto cerró operaciones el día de ayer por cuestiones climatológicas y no pudimos salir de acá. Esperamos hacerlo en 3 horas. Bien, bueno. Bueno, queríamos ver si podías hacer un resumen. Entiendo que es preliminar, las actividades de la misión se desarrollaron entre el 17 y el 20, ¿no? Sí, con mucho gusto. Bueno, ya como bien tú decías, esta misión se conforma a invitación del COPIN, a invitación de la familia de Berta Cáceres, justamente para intentar presionar, sobre todo, o indagar, ¿no?, en 3 sentidos en torno al crimen de Berta Cáceres. Bueno, desde luego, para intentar entender qué es lo que está ocurriendo en el accionar de las autoridades hondureñas, una de las prioridades nuestras ha sido intentar posicionar en ellas, en las autoridades, la idea de una comisión independiente que permita contribuir a arrojar luz sobre el proceso. Entendemos que hay una desconfianza brutal de parte de los ciudadanos hondureños hacia sus autoridades, como suele ocurrir en el caso de nuestros países, no es una cosa exclusiva de pueblo hondureño. Claro. Sin embargo, hay que decir que en el caso del que hablamos, bueno, Berta era una figura muy relevante. Probablemente era muy probablemente era la hondureña más conocida en el mundo, ¿no? Sí. La hondureña que tenía más redes de amistades y de solidaridad en todo el mundo. El tema no es menor en ese sentido. Sí, claro. Intentamos plantear también una salida única. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos perfectamente. Sí. Perdón, intentamos plantear también una salida jurídica, o hacer ver, mejor dicho, nosotros no planteamos ninguna salida jurídica, eso lo hicieron los abogados de Gustavo Castro, ¿no? Intentamos hacer ver la pertinencia de que las autoridades se tomaran la salida jurídica que los abogados de Gustavo Castro habían ya planteado en tribunales y justamente ante la fiscalía para poder salir de este problema. Dijimos múltiples ocasiones ante las autoridades, ante la fiscalía, ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, lo intentamos hacer ante la juez que dictó las medidas por las cuales Gustavo tiene que estar 30 días acá en Honduras, que había salidas jurídicas dignas para el Estado hondureño. No estábamos solicitando, nadie solicitaba que se transgrediera la ley para que Gustavo pudiera reunirse con su familia, y en ese sentido, bueno, pues tampoco ha dado resultado. Y finalmente intentamos también, a partir justamente de estos elementos, el homicidio de Berta Cáceres y la retención ilegal de Gustavo Castro en Argentina, en, perdón, en Honduras. En Honduras, sí, bueno, sí. Plantear el tema de las injusticias socioambientales, que es justamente la causa y origen de todo esto, ¿no? Claro. En ese sentido, este es un poco, este fue en resumen un poco el trabajo que intentamos hacer desde la misión. Seguimos en contacto, justamente ayer por la noche, todavía desde acá, empecé el contacto con mis compañeros que ya estaban llegando a sus lugares de origen. Todos los demás pudieron salir, salvo la compañera diputada mexicana y la compañera Natalia de Guatemala y yo mismo, que nos quedamos acá. Claro. Estamos en contacto para poder terminar el informe. Lo que ofrecimos el día de ayer fueron conclusiones y recomendaciones preliminares de lo que alcanzamos a observar durante el trabajo de estos 4 días. Fue multitudinaria la salida a la calle de la gente, como fue como en el golpe, ¿no? Que eso nos asombró, como la reacción, ¿no? Tan masiva y espontánea de la gente. Sí, justamente de allí la idea de trabajar o intentar posicionar el punto 2 que yo decía, ¿no? Mira, es importante que el auditorio entienda que Gustavo Castro, el ambientalista mexicano, es una figura tan relevante como lo es, y digo como lo es porque tendría que estar acá en Honduras para entender a qué me refiero. Sí, sí. Berta Cáceres. Claro. Sí, por supuesto. En muchos de nosotros pasa lo mismo. Le ofrecemos al gobierno, o le intentamos hacer ver la posibilidad de despresurizar la mitad del problema que tiene encima de cara a la comunidad internacional al dejar salir a Gustavo Castro a su país para que se reúna con su familia. Hay que entender que la fiscalía, que la defensa le ha pedido a la fiscalía formalmente que se desista ante el Poder Judicial de la medida que solicita para que Gustavo esté en Honduras para el desahogo de una única diligencia, porque es en virtud de esa solicitud para una única diligencia que la jueza de la Esperanza en Tibucá dicta la prohibición de salir del país para 30 días, un exceso. Para que entendamos, los primeros 7 días de esos 30, Gustavo no participó en ninguna diligencia. Claro. Porque no fue requerido. Y los últimos 7 días, es decir, contando de hoy para atrás, no ha sido tampoco requerido para participar en ninguna diligencia. Y hay que decir que en todas en las que ha sido requerido ha participado, porque es importante para él que se haga justicia y se indague hasta el fondo del asunto. Claro. Es el homicida de su amiga Berta. Sí, sí. Lo que estamos también sugiriendo es que se aplique un convenio internacional que existe entre México y Honduras para la asistencia en materia jurídica penal entre ambos países, para que Gustavo pueda contribuir desde su propio país, desde México, claro, con las indagatorias que se han solicitadas por el Ministerio Público, justamente porque él quiere encontrar o contribuir a encontrar a los responsables del crimen. Bien, ¿qué recepción han tenido ustedes con las autoridades en estas presentaciones que han hecho? Mira, te diré que el sentir general de los compañeros de la misión es que no hay un interés, increíblemente, porque es la razón por la que estamos aquí es lo que tienen los ojos puestos del mundo en Honduras, uh-huh. y no hemos detectado una voluntad ni un interés real por parte de las autoridades para solventar este asunto. Claro. Teníamos originalmente una reunión con la Fiscalía General, con el Fiscal General. Llegamos, no nos recibió, nos recibió una subdirectora de la Fiscalía, alguien que desde luego no conduce la investigación y no estaba debidamente informada de los pormenores del asunto. Uh-huh. Nos reunimos ahí sí con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, uh-huh. por un largo rato. Sin embargo, al final dijeron pues que todos iban de vacaciones, porque era ya Semana Santa, uh-huh. que pues esto no podía poderse arreglar sino hasta la que venía. Uh-huh. Le preguntamos a la jueza de Intibucá si podíamos reunirnos con ella. Increíblemente nos dijo que sí. Uh-huh. Viajamos durante 5 horas a La Esperanza, uh-huh. el día sábado por la mañana, para esperarla 1 hora y media en su despacho y que al final nos dijera que no iba a poder recibirnos. Uh-huh. El Poder Judicial pues jamás nos contestó las llamadas, ¿no? Y el Poder Judicial acá juega un papel importante, porque dije la medida que hay de cara a la Fiscalía para que se desista, pero el Poder Judicial no queda atrás. Ahí hay un amparo presentado y hay un habeas corpus que tienen la obligación de resolver la Corte Suprema en un plazo no mayor de 24 horas, porque estamos hablando de la libertad y la vida de alguien. Sí, claro. Y no se ha resuelto. Y por lo que sabemos, no se resolverá sino hasta más o menos el miércoles de la siguiente semana. La Corte pues no nos quiso recibir. Intentamos hablar también con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras, de la ONU. Nos dijeron que sí, e inmediatamente luego nos fueron para decirnos que no. Entendemos que ha habido una serie de presiones y el gobierno hondureño ha estado operando en el sentido de bloquear el trabajo de esta misión internacional, ¿no? Uh-huh. Es parte de lo que también hemos conseguido y consideraremos a profundidad cuando entreguemos, esperemos a final de semana, el informe final sobre el trabajo que hemos realizado acá en Honduras. Bien, Lozano, muchísimas gracias por esta comunicación y este anticipo de alguna manera, esta cosa preliminar, este balance preliminar que nos has hecho, ¿eh? Pues agradecerle a todos ustedes que estén atentos a este caso, pedirle a los hermanos argentinos pues que no dejen de voltear hacia Centroamérica. La gente hondureña no son las autoridades hondureñas, esto hay que decirlo bien claramente. El COPIN, también nos entrevistamos con el COPIN, con su coordinación general. El COPIN está preocupado porque la comunidad internacional deje de voltear a ver el asunto, como suele ocurrir también con casos como estos, ¿eh? Sí, sí. A medida que pasa el tiempo y no hay, hay silencio de parte de las autoridades, bueno, pues se va normalizando, digamos, la circunstancia y la situación. El COPIN sigue estando perseguido, el COPIN sigue sintiéndose criminalizado, uh-huh. Hasta donde sabemos oficialmente las indagatorias del Ministerio Público van solo en el sentido de el entorno cercano de Berta Cáceres. Uh-huh. Hasta donde sabemos, porque no nos proveyeron esa información, las investigaciones no están apuntando hacia el proyecto hidroeléctrico de Aguasarca o la empresa pues que lo construye de esa, ni contra las múltiples personas que en varias ocasiones amenazaron la vida, claro, de Berta y de sus compañeros en el COPIN. Entonces, pedirles a los compañeros argentinos que mantengan el nivel de atención es importante para el COPIN, es importante para Gustavo. Gustavo, pensamos que corre peligro su vida, él es el único testigo del asesinato de Berta Cáceres. su familia lo quiere de regreso, él quiere cooperar, pero no hay condiciones en Honduras para que esa cooperación se pueda dar de manera adecuada. Por eso él plantea, sus abogados plantean, que esto pueda ocurrir desde México. Sí, obviamente seguiremos desde acá, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, todas las instancias que vayan ocurriendo allí en Honduras. Muchísimas gracias, Gustavo Lozano. Un gran abrazo, saludos. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Te lo contestaba, pero la señal es muy mala acá. Ah, no, pero acá se te escuchó perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenísimo. Bueno, Gustavo Lozano, como dijimos, es académico y abogado de la Coalición de Movimientos Sociales por el Agua y por la Tierra. A la orilla del río y me quería poner ese blanco vestido que madrecita se puso aquel su día divino de amor.